vida no es igual, no puedo meditar. Ya perdí mi calma y esta realidad que me hizo despertar y contemplar que sin ti yo estoy muriendo y que por ti no contaría mi secreto. Quisiera ser el dueño de tu silencio, ser tu aliento al respirar, cruzarme en el camino de tu destino y una vez más escaparme por tu cuerpo y así soñar que tu amor lo llevo dentro. Por ti yo iré, por donde quiera que me lleve tu alma, por donde quiera que me lleve tu imaginación. Yo volaré contigo, sí, por ti yo iré. Caminaré por el fuego descalzo, te libraré del frío con mi abrazo y soñaremos juntos al amanecer. Por ti yo iré. Pesa la ansiedad de volver a verte y muero por llegar para entregarte el fin. Mi libertad de tu corazón y el mío y así volar con nuestro amor a cualquier sitio. El mundo está desierto si no te tengo, nada es cierto si no estás. Te busco entre la bruma de mi locura y te amo más. Y aunque tu piel no está conmigo, un día vendrás, que es para amarte que he nacido. Por ti yo iré, por donde quiera que me lleve tu alma, por donde quiera que me lleve tu imaginación. Yo volaré contigo, sí, por ti yo iré. Caminaré por el fuego descalzo, te libraré del frío con mi abrazo y soñaré. Salud.